la verdad que las mujeres con 15 años de revolución hemos alcanzado bastante logros. El hecho de la ley por una vida libre de violencia ha sido una de nuestras conquistas alcanzadas. El que el postnatal, el derecho a amamantar se haya extendido, ha sido uno de los logros de las mujeres en Venezuela, pero sobre todo el tema de la participación masiva de las mujeres en lo que son consejos comunales, comunas, en el tema de la construcción del poder popular. Allí, bueno, todavía, a pesar de que hemos avanzado, que estamos participando, el tema de las misiones, el tema de ser parte de los consejos de trabajadores y trabajadoras, en las empresas recuperadas, las empresas del Estado, todavía hay cosas por hacer. Lo que todavía nos queda por alcanzar, dentro de lo que son los territorios, el tema de que las mujeres, que su participación muchas veces se ve limitada, porque aún cuando hemos conquistado muchas cosas en la calle, en la casa seguimos siendo de alguna manera oprimidas o seguimos cumpliendo con los roles que tradicionalmente se le asignan a las mujeres. Entonces, además de la carga de ahora que trabajamos, estamos en el consejo comunal, estudiamos, la carga familiar sigue siendo aún nuestra. Entonces creemos que eso, dentro del proceso revolucionario, falta todavía mucho debate, mucha reflexión, con los compañeros incluso que son de organizaciones mixtas, el compromiso de comenzar a que las relaciones sean más iguales en el ámbito doméstico, en el hogar, la responsabilidad de los hijos e hijas, la responsabilidad de los ancianos o ancianas, o sea, el tema del cuidado de la vida no puede ser exclusividad de las mujeres, con un rol tradicionalmente asignado a nosotras. Eso todavía es un logro que debemos alcanzar, que no es fácil porque forma parte de una cultura patriarcal, pero que tenemos que ir dando avances para que precisamente esas situaciones puedan ir transformándose, porque precisamente estamos en una revolución.